este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimento, en el remanso de la noche impostergable, para fuerza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, muchísimas gracias.